chicos, buenos días. Me parece una auténtica burrada esto que acaba de sonar, ¿eh? Espero que a ti también te haya gustado. Esto es, bueno, más que una compilación, más que un recopilatorio, es un acontecimiento. Una edición que ha marcado ya, aunque aquí pone que va a marcar, ya ha marcado un antes y un después de la escena negra estatal. Esto es del 2006 y es Rubadelia, el 21ª Centuria Spanish Group. Que pueda existir un recopilatorio con 20 temas, cada uno firmado por un grupo español que se ha dejado seducir por los ritmos del planeta negro, es una excelente noticia que confirma que algo ha estado cambiando estos últimos años y que la influencia de la música negra ha llegado con fuerza a nuestro país. Y además para quedarse. Esta es una novedad discográfica, bueno, era una novedad discográfica en la que todo son buenas noticias, ante la que es difícil no ser optimista y afirmar que ya somos una gran minoría de amantes del groove y que en España está la cosa muy, muy negra, musicalmente negra. ¿Qué más? Rubadelia nace de la unión de tres piezas clave en la divulgación de sonidos negros. Una es la revista Enlace Funk, la excelente publicación dirigida por Miguel Ángel Sutil, de la que ya te he hablado aquí varias veces, al que aprovecho para felicitar, que en el 2006 cumplió sus primeros 10 años de existencia. Una trayectoria para celebrar, porque lo que parecía una aventura editorial temeraria se ha convertido en una revista de referencia que ha hecho muy bien a la escena negra. Otra es el club granadino La Afrodisia, del cual también os he hablado aquí ya varias veces, que gracias a la magnífica programación de José Gustavo Cabrerizo, el PPGU, y del señor Lobezno, es ya un punto de encuentro imprescindible para los que disfruten bailando temas como con mucho groove. En sus primeros 5 años de actividad han traído algunos de los DJs más prestigiosos. Aunque lo destacable es que uno siempre tiene la seguridad de entrar en el, de que al entrar en el local, de que la música será buena siempre. Y bueno, la tercera pieza es el sello Vampy Soul, del que también te he puesto cosas aquí, que es de sobra conocido por todos los amantes de los rare group, de todas las vertientes de la música negra, de los clásicos y de los contemporáneos. Un sello en definitiva que con sus cuidadas ediciones está redescubriendo joyas que no merecían caer en el olvido y que se han convertido en la casa de algunas de las propuestas más interesantes de los últimos años. O sea, Enlace Funk más Afrodisia más Vampy Soul es igual a Rubadelia, que es igual a buena música. Y si no, pues ya has tenido una muestra en lo que ha sido la sintonía de hoy, que eran, bueno, pues el grupo eran The Funk On Me y el título de la canción era el No Good For Me Now. Ya te digo, son todo gente española. Seguro es muy fácil que de alguno de los, bueno, de los 20, apuesto a que todos conocéis alguno que no figura aquí de estos, de los 20 que hay en el primer volumen de Rubadelia, que es el que te voy a poner hoy, o algunos temas de los que te voy a poner hoy del volumen 1. Ya salió un volumen 2 después, también imprescindible y recomendable 100%, ¿no? Bueno, pues nada, dicho todo esto, pues ha empezado el programa hoy de una manera, vamos, tremenda, por lo menos en lo que a este que te habla se refiere. Me parece una auténtica burrada. Hace ya mucho tiempo os dije que igual os hacía un día un programa de sintonías y, bueno, no sé, esta semana me lo estuve pensando, quizás lo prepare algún, quizás para final de año, que con esto de los recopilatorios que se empieza a hacer en todos los programas, pues quizás aquí tampoco sea menos y os haga uno. Y bueno, pues nada, como siempre tienes varias actividades que siempre me gusta decirte ahí en el local Cambalache, en el Hércules Guía. Ayer, por ejemplo, nos dio Laura una charla de lo que es el AVE, o de lo que están haciendo con el AVE aquí en Asturias, que están destrozando todo lo que es el Valle del Guerna, pero destrozado, con todas las letras de la palabra, vamos, están dejándolo todo hecho una auténtica mierda, con mayúscula, es con perdón, suena fatal, pero es que de verdad, si veis las fotos que nos puso ayer en el Arco La Villa, podéis flipar. Bueno, me ha dado unos folletos que, bueno, no me dio tiempo a leer, los leeré y os los traeré. para leeroslo, claro. De momento hoy, pues lo que te digo es que en el pico te hablaré, porque no sé, parece ser que ahora, no sé qué día de estos ya, pues igual estamos o nos quieren obligar a todos a vacunarnos del tema este de la gripe porcina, que es que de verdad vaya locura de mundo que se está montando. Entonces, bueno, pues en el pico hoy te volveré a hablar, como no, de un poco de lo del pico de las siete notas, que bueno, más que nada daré un pequeño resumen de lo que tú mismo puedes ver en un vídeo que hay en YouTube. Si al YouTube le pides Teresa Forcades, es una monja benedictina del monasterio de Cataluña, te voy a decir unas cosas que vas a quedar flipando, si es que no las has visto, porque o no las has oído, porque bueno, siendo oyente de Radio Cuca, lo fácil es que ya las hayas oído. Bueno, de todas formas yo te haré un pequeño resumen de esto, bueno, de lo que cuenta ella. Y además, bueno, pues he encontrado el otro día, te dije, con el pico de, bueno, con el cuento de Somalia y los piratas somalíes, te dije que había un periódico que tenía ganas de conseguir. Ayer lo conseguí, estaba en El Arco, cómo no. Y de ahí hay también un artículo que, bueno, te leeré un poquito del artículo, pero eso será luego en el pico. Y apareció el de los desechos radioactivos estos que había. No eran en Somalia, como te dije el otro día, sino era en Abidjan, en la capital de Costa de Marfil. Pero eso será para el programa, para el último fin de semana, o último viernes de este mes, que es, como siempre sabes, África. Bueno, pues dicho todo este rollo que te llevo hasta hoy, que llevo aquí 10 minutos dándole la lengua, pues nada, eso, decirte eso, que si acaso entres en, ya te digo, localcambarache.org o en el Pitu, en el Arcula Vieja, también tienes una página y te puedes enterar de muchas cosas. Ayer hubo una comida después con esta gente del Besqueiro, que nos, bueno, qué bien, qué rico todo. Y si estás atento, pues cualquier jueves de estos de cualquier mes, pues te acercas por allí y por un precio simbólico vas a comer, vamos, de vicio. Todo ecológico y todo riquísimo. Y bueno, nada, después en lo musical, pues ya sabes, hay no sé cuántos bares ya por ahí que te he dicho muchas veces, vas al que quieras, que te dije yo, o al que quieras que va a ir tú sin que te lo diga nadie. Yo de momento te ofrezco aquí 2 horas de música, de entretenimiento. Intentaré por lo menos entretenerte y nada. Tres formas de contactar conmigo. Una es por el teléfono, ya sabes, 298137 con el 985 delante, o bien, bueno, por el chat, aunque hoy hay unos pequeños problemillas, pero que hay gente ya intentando solucionarlos, o sea que a lo largo del programa seguro que se solucionan, y si quieres entrar en el chat también podemos hablar. O bien mandándome un correo a 7notasypico@gmail.com. De esas 3 formas podemos estar en contacto. Mientras que no, yo te sigo poniendo música y seguimos con este volumen, el volumen 1 del Globadelia. Y vamos con una, bueno, una gente que son Ortofunk, y la canción en sí se titula La chica húmeda, parte 1 y parte 2. Okay, let's do it. Oh, Chica húmeda. De, bueno, como bien te dije, de Orto Punk, ¿no? Y bueno, pues coincide, quería comentarte también que, bueno, pues son grupos que llevan muchos años de esfuerzo, de lucha por imponer estilos minoritarios, por conseguir que los programadores de salas y festivales cuenten con ellos, y también para que su música esté disponible en CD. Es una auténtica gozada comprobar que la mayor parte de los temas están extraídos de álbumes, la mayoría con un sello detrás. Pero el interés del presente recopilatorio es aún mayor, teniendo en cuenta que también tienen cabida formaciones que ya no están en activo, pero que se han convertido en clásicos de culto, y también los grupos que hasta el momento no han editado en sello alguno o que se autoproducen, ¿Y qué grupos? Ortofunk, Ortopunk, este que te había puesto, Los Fulanos, y Watch Out. Estos últimos debutan aquí en formato profesional, o sea que te voy a poner el debut de Los Fulanos. Y bueno, ya te los he puesto con Llueva tan varias veces, ¿no? Bueno, pues nada, ya te digo, creo que te he traído un super programazo, todo de españoles, porque el mes pasado no hicimos programa de españoles y no puede ser. Entonces, este mes nos hemos adelantado incluso las chicas. Nos han permitido ellas, bueno, pues sonar primero los chicos esta vez. Y bueno, pues, bueno, chicos y chicas, pero siempre en español, o sea, españoles, aunque canten en otro idioma, ¿no? Y nos vamos ahora con Pat Fred y este I Turned You On. ya ves, el jingo de Santana aquí se ha convertido en el carajingo, carajingo. Esto es del 2008, es cuando, bueno, ha salido el primer larga duración de los Rumbers, que es el grupo que ha sonado ahora mismo. El título del disco es Flamenco Bricks, un LP en el que aparecen, bueno, pues, aparte de los cuatro temas de su primera maqueta, otros ocho nuevos temas donde, bueno, se embaucan con una vanguardista visión del flamenco, respetando sus tiempos y rescatando valores del pasado para ser mostrados desde la perspectiva del grupo y de los Bricks. 12 cortes, vamos, donde suena la rumba y los Bricks en sus flamenco edits, rumba mushups y bottles, que aunque suena giri, no son más que nuevas mezclas de temas clásicos o perdidos, ¿no? Este disco, el Flamenco Bricks, está autoproducido y autoeditado por los Rumbers y DJ Cool, y próximamente pues ya lo puedes descargar de la red, ¿no? Esto, bueno, desde aquel mes de mayo del 2005 en que los Rumbers salieron del estudio con su primera maqueta, ha llovido ya bastante. Han dado cientos de conciertos, festivales internacionales como, bueno, REC, WOMEX y Territorios, BIC, todo esto en el 2006, LANG en New York, pues vamos, el REC en Madrid, en Sevilla, el WOMEX en Sevilla, en Territorios en Sevilla y BIC en Barcelona, luego el LANG en el 2007 en Nueva York, también en el 2007 el OYICAN en México. Y bueno, la Costa de Músicas en Lanzarote también en el 2007, en el actual de Logroño en 2008, engrosan sus carteles de la propuesta musical de este dúo de DJs locos por la mezcla de músicas negras como el jazz, el funk y el soul o el hip hop con el flamenco y la electrónica. Ellos dos son, bueno, Pete LaMotta y Dr. Wasa, que han conjugado sus residencias en clubs como Barcelona Sessions, de Barcelona mismo, o la Sala del Tren de Granada, o el Café Zapata de Berlín, con giras por Alemania, Francia, Italia, Portugal, en Europa, y bueno, así como ya te he dicho antes, por Estados Unidos y México. Así mismo, bueno, sus temas ven también salida en recopilatorios como el Spain is Different, o A Night in Madrid, o Lotería Beats. Vamos, en la actualidad el flamenco se ha convertido para muchos artistas en un punto de encuentro entre la más antigua tradición y la necesaria voluntad de innovar. Surge así un diálogo fluido entre un pasado orgulloso y un futuro que se asienta sobre la obra de los jóvenes creadores de hoy. Una de las propuestas más interesantes del panorama musical actual viene planteada precisamente, pues como te digo, por esta gente, por los Rumbers. Has escuchado el carajingo y vas a escuchar directamente sin cortes el que me quite lo bailao y la gran manzana de Big Apple. We'll be right back. los viernes por la mañana, entre las 11 y la 1, te ofrezco un par de horas de entretenimiento. Buena música, buena lectura, 7 notas y pico. Si quieres volver a escuchar algún trallazo de los que suena o otro nuevo, mándamelo al 7notasypico@gmail.com. Viernes de 11 a 1. Just be. Make Me Roll es el título de la canción que acabas de escuchar, que está dentro del LP o del disco Taste de Mojo, editado por Love Monk, y que es de los Mojo Project, un total de 13 temas sorprendentes de gran calidad, respaldados y bien acogidos por la crítica musical y el público español y europeo. Ese mismo año, en el 2004, el diario El País les otorgó el premio al grupo Revelación 2004, lo que reforzó el reconocimiento del grupo a nivel nacional. También les dieron en el 2001 ganaron el premio Imagina Rock, imponiéndose por unanimidad ante más de 900 bandas. Empezaron ofreciendo conciertos en pequeños locales de Madrid y poco a poco, gracias al boca a boca, vieron cómo aumentaba exponencialmente la existencia de público a sus conciertos, hasta conseguir llenar grandes salas, y todo esto sin haber sacado un solo álbum al mercado. Otro grupazo de estos españoles, de estos que es una grandísima pena que no suenen en, como siempre os digo, en estas radiofórmulas que eso repiten 300 veces al día, 300 días seguidos, las mismas canciones. Vamos a dejarles sin adjetivo solo. Pues eso, ya te digo, otro grupazo español que diferente, que combina la electrónica con una poderosa banda de músicos para lograr un arrollador directo. Funk, jazz, soul, flamenco, latín, ritmos brasileños y africanos se mezclan con la música electrónica como elemento aglutinador. Resultado, un sonido homogéneo y diferente con el personalísimo sello Mojo Project. La banda posee un potente directo, una contundente sección rítmica formada por bajo, batería, guitarra, voz y un DJ que cubre los temas con programaciones, sintetizadores, scratches y efectos. Más de 300 conciertos en los últimos 4 años y ya 3 discos en el mercado. Esto que te estoy poniendo es el primero. La banda nació a finales del 2000 en Madrid, cuando Ale Acosta decidió emprender este proyecto y pronto conoció a Miguel Pantaleón, bajista y pilar fundamental de la banda en los primeros 7 años. Después de múltiples cambios de músicos y cantantes, entre ellos la cantante África Gallego y los hermanos Site o Sait, son los hermanos de Guinea, la formación estable del grupo son Ale Acosta en DJ, programaciones y bajo, Carlos Murillo con la guitarra y los teclados, y Goico Martínez en la batería y percusión. Ya, bueno, con esto que te digo, ya si quieres buscas tú más, si acaso. Yo lo que te voy a poner ahora es, bueno, es un tema, el Is My Life, que fue un adelanto, coincide que fue un vinilo, el primer vinilo que sacaron en el 2004. We'll be right back. you can play, but I'm feeling strange, yeah. Come on, baby, loves me again. In the streets, only dark, and I'm losing the game, yeah. Come on, baby, loves me again. With my life, you can play, but you feel on the strange, yeah. Come on, baby, loves me again. In the streets, only dark, and I'm losing the game, yeah. Come on, baby. Dejamos a los Mojo Project, Mojo Project, hasta después del pico, que volveremos con ellos. Porque ya sabes que esta es la sintonía que nos abre el pico. Y como te dije al principio, bueno, pues hoy te voy a ver algo que me da tiempo, ¿no? Lo primero que voy a hacer es a darte un pequeño resumen, una síntesis de lo que esta mujer que te dije, Teresa Forcades, tiene en su blog, incluso en el YouTube. Si le das al YouTube, también tienes ahí un vídeo de 55 minutos que es alucinante, de verdad. Y un poco, bueno, el resumen es, bueno, primero datos científicos. Dice que los dos primeros casos conocidos de la nueva gripe, que es el virus A/H1N1 cepa S-OIV, se diagnosticaron en California el día 17 de abril del 2009. La nueva gripe no es nueva porque sea del tipo A, ni tampoco porque sea del subtipo H1N1. La epidemia de gripe de 1918 fue del tipo A/H1N1. Y desde 1977 los virus AH1N1 forman parte de la temporada de gripe de cada año. Lo único que es nuevo es la cepa SOIV. Un 33% de las personas mayores de 60 años parecen tener inmunidad para el virus de la nueva gripe. Desde su inicio hasta el 15 de septiembre del 2000, de este año, del 2009, han muerto de esta gripe 137 personas en Europa y 3.559 en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que cada año mueren en Europa entre 40.000 y 220.000 personas a causa de la gripe. Tal y como han manifestado públicamente reconocidos profesionales de la salud, entre ellos el doctor Bernard Debré, miembro del Comité Nacional de Ética de Francia, y el doctor Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Asociación de Colegios de Médicos del Estado Español, los datos obtenidos de la temporada de gripe que ya han pasado los países del hemisferio sur demuestran que la tasa de mortalidad y de complicaciones de la nueva gripe es inferior a la de la gripe de cada año. Y bueno, pues ahora entra en irregularidades que hay que explicar. Veréis, es que no tiene desperdicio, ¿eh? Los que lo hayáis visto, pues ya sabéis de qué va, pero los que no, vais a flipar. A finales de enero de este año del 2009, la filial austríaca de la farmacéutica norteamericana Baxter distribuyó a los laboratorios de Austria, Alemania, la República Checa y Eslovenia 72 kilogramos de material para preparar miles de vacunas contra el virus de la gripe estacional. Gripe estacional, ¿eh? Las vacunas tenían que ser administradas a la población de estos países durante los meses de febrero-marzo. Antes de que ninguna de estas vacunas, fuese administrada, un técnico del laboratorio de la empresa BioTest de la República Checa decidió por su cuenta probar las vacunas en hurones, que son los animales que desde 1918 se utilizan para estudiar las vacunas de la gripe. Todos los hurones vacunados murieron. Se investigó entonces en qué consistía exactamente el material enviado por la casa Baxter y se descubrió que contenía virus vivos de la gripe aviar, virus A/H5N1 combinados con virus vivos de la gripe de cada año, virus A/H3N2. Si esta contaminación no se hubiese descubierto a tiempo, la pandemia, que sin base real están anunciando las autoridades sanitarias globales, la OMS, y nacionales, ahora sería una espantosa realidad. Esta combinación de virus vivos puede ser especialmente letal porque combina un virus que tiene un 60% de mortalidad, pero es poco contagioso, el virus de la gripe aviar, con otro que tiene una mortalidad muy baja, pero con una gran capacidad de contagio, un virus de los de la gripe de cada año. El 29 de abril de este mismo año 2009, cuando hacía solo 12 días que se habían detectado los dos primeros casos de la nueva gripe, la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, declaró que el nivel de alerta por peligro de pandemia se encontraba en fase 5 y ordenó que todos los gobiernos y los estados miembros de la OMS activasen planes de emergencia y de alerta sanitaria máxima. Un mes más tarde, el 11 de junio del 2009, la doctora Chan declaró que en el mundo ya teníamos una pandemia, fase 6, causada por el virus A/H1N1S-OIV. ¿Cómo pudo declarar algo así cuando, de acuerdo con los datos científicos expuestos más arriba, la nueva gripe es en realidad más benigna que la gripe de cada año y además no es un virus nuevo y ya existe parte de la población que tiene inmunidad? Lo pudo declarar porque en el mes de mayo la OMS había cambiado la definición de pandemia. Antes de mayo del 2009, para poder declarar una pandemia, era necesario que muriese a causa de un agente infeccioso una proporción significativa de la población. Este requerimiento, que es el único que da sentido a la noticia clínica de pandemia y a las medidas políticas que se le asocian, fue eliminado de la definición el mes de mayo del 2009, después que el 26 de abril los Estados Unidos se hubiesen declarado en estado de emergencia sanitaria nacional, cuando en todo el país solo había habido 20 personas infectadas de la nueva gripe y ninguna de ellas había muerto. Thank you. Consecuencias políticas de la declaración de pandemia. En el contexto de una pandemia es posible declarar la vacuna obligatoria para determinados grupos de personas o incluso para el conjunto de los ciudadanos. ¿Qué le puede ocurrir a una persona que decida no vacunarse? Mientras no se haya decretado que la vacuna es obligatoria, no le puede ocurrir nada. Ahora bien, si llegase a decretarse la obligatoriedad, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley imponiendo multa o prisión. En el estado de Massachusetts, la multa propuesta para este caso podría llegar a los $1,000 por día que pasa sin que te vacunes. Frente a esto, hay quien puede pensar: si me obligan, pues me vacuno y ya está. Total, la vacuna es más o menos como la de cada año, tampoco hay para tanto. Es necesario que se sepa que hay tres novedades que hacen que la vacuna de la nueva gripe sea diferente a la de cada año. La primera novedad es que la mayoría de los laboratorios están diseñando la vacuna de manera que con una sola inyección no sea suficiente y sean necesarias dos. La OMS recomienda también que no se deje de administrar la vacuna de la gripe estacional. Quien siga estas recomendaciones de la OMS se expone a ser inyectado tres veces. Esto es una novedad que teóricamente multiplica por tres los posibles efectos secundarios, pero en realidad nadie sabe qué efectos puede causar, pues nunca antes se había hecho algo así. La segunda novedad es que algunos de los laboratorios responsables han decidido añadir a la vacuna coadyuvantes más potentes que los utilizados hasta ahora en la vacuna anual. Los coadyuvantes son sustancias que se añaden a la vacuna para estimular el sistema inmunitario. La vacuna de la nueva gripe que está fabricando el laboratorio GlaxoSmithKline, por ejemplo, contiene un coadyuvante llamado ASO3, una combinación de escualeno y polisorbato, que multiplica por 10 la respuesta inmunitaria. El problema con esto es que nadie puede asegurar que este estímulo artificial del sistema inmunitario no provoque enfermedades autoinmunitarias graves al cabo de un tiempo, como la parálisis ascendente de Guillain-Barré. Y la tercera novedad que distingue la vacuna de la nueva gripe de la vacuna de cada año es que las compañías farmacéuticas que la fabrican están exigiendo a los estados que firmen acuerdos que les proporcionen impunidad en caso de que las vacunas tengan más efectos secundarios de los previstos. Ejemplo, está previsto que la parálisis de Guillain-Barré afecte a unas 10 personas de cada millón que se vacunen. Los Estados Unidos ya han firmado un acuerdo que libera tanto a los políticos como a las farmacéuticas de toda responsabilidad por los posibles efectos secundarios de la vacuna. Una reflexión. Todo esto es de la doctora Teresa Forcades, ¿eh? En su blog lo puedes ver, incluso bueno, tienes el vídeo entero, te cuenta más que esto, pero bueno. Si el envío del material contaminado que fabricó la casa Baxter en enero no hubiese sido casualmente descubierto, se habría producido efectivamente la gravísima pandemia con el potencial de causar la muerte de millones de personas que algunos están anunciando. Es inexplicable la falta de resonancia política y mediática de lo que ocurrió en febrero en el laboratorio checo. Aún es más inexplicable el grado de irresponsabilidad demostrado por la OMS, por los gobiernos y por las agencias de control y prevención de enfermedades en declarar una pandemia y promover un nivel de alerta sanitaria máxima sin base real. Es irresponsable e inexplicable hasta extremos inconcebibles. La millonaria inversión de euros obtenidos del erario público destinados a fabricar millones y millones de dosis de vacuna contra una pandemia inexistente, mientras no hay suficiente dinero para ayudar a millones de personas, más de 5 millones solo en Estados Unidos que a causa de la crisis han perdido su trabajo y su casa. Mientras no se aclaren estos hechos, el riesgo de que puedan distribuirse vacunas contaminadas este invierno y el riesgo de que puedan llegar a adoptarse medidas legales coercitivas para forzar la vacunación son riesgos reales que en ningún caso hay que infravalorar. En caso de que la gripe siga tan benigna como hasta ahora, no tiene ningún sentido exponerse al riesgo de recibir una vacuna contaminada o de sufrir una parálisis de Guillain-Barré. En caso de que la gripe se agrave de forma inesperada, como ya hace meses que anuncian sin tener ninguna base científica un número sorprendente de altos cargos, entre ellos la directora general de la OMS, y de repente empiecen a morir a causa de la gripe muchas más personas de lo que es habitual, aún tendrá menos sentido dejarse presionar para vacunarse, porque una sorpresa así solo podrá significar dos cosas. Una, que el virus de la gripe A, que ahora circula, ha sufrido una mutación. Y dos, que está circulando otro u otros virus. En ambos casos, la vacuna que se está preparando ahora no serviría para nada. Y teniendo en cuenta lo que ocurrió en enero con la casa Baxter, pudiera ser que incluso fuera la vía de transmisión de la enfermedad. Una propuesta. Mi propuesta es clara. Además de mantener la calma, tomar precauciones sensatas para evitar el contagio y no dejarse vacunar, cosa que ya proponen muchas personas con sentido común en nuestro país, hago un llamamiento a activar con carácter urgente los mecanismos legales y de participación ciudadana necesarios para asegurar de forma rotunda que no se podrá forzar a nadie en nuestro país a ser vacunado en contra de su voluntad, y que los que decidan libremente vacunarse no serán privados del derecho a exigir responsabilidades ni del derecho a ser compensados económicamente, ellos o sus familiares, en caso de que la vacuna les cause una enfermedad grave o la muerte. Teresa Forcade Sibila es médica, doctora en salud pública. Todo esto que te he leído me ha llegado en un correo. Es muy amplio, hay un montón de sitios donde poder entrar y mirarlo. Me lo ha mandado mi amiga Laura. Si alguien quiere tenerlo o más información de la que yo te he dado aquí, que bueno, tienes la, bueno, el vídeo de la ex ministra de Sanidad sueca, bueno, otro vídeo con la Jane Margenmeister, bueno, en fin, tienes un montón de cosas para enterarte de lo que hay y de lo que están tramando. Si ya te digo, si lo quieres, no tienes más que mandarme un correo a 7notasypico@gmail.com y encantado te lo mando. Y dejamos el pico aquí porque, bueno, te iba a leer más de ello, de sobre la gripe, de lo que hay escrito en el otro país, este periódico que te he dicho antes, pero bueno, no porque se nos alarga muchísimo en el tiempo, entonces esto si acaso lo dejo para el próximo programa. De momento, bueno, pues aquí en el de hoy dejamos ya el pico y nos vamos otra vez a con la música y seguimos con Mojo Project y verás, tocan todos los palos. Mira, esto es un poco así como en plan bossa. Se titula Free. Thank you. Vámonos con todo un clásico de la música española. Cogeros vuestras partes bajas. Vienen los... Nada más que 25 años ya tiene esto. Eran los golpes bajos, por eso os decía que protegierais vuestras partes, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si no tienes eso, más de 25 años, pues quizás no conocías a los golpes bajos, que eran, bueno, Germán Copini y Teo Carralda. En el 82 se unieron para formar estos golpes bajos. Ya sabes que Copini era vocalista de otro grupo vigués también, que eran los Siniestro Total. En el 83, un año después, ya se les unieron Pablo Novoa y Luis García, dando lugar, bueno, al cuarteto que ha pasado a la historia de la música española como Golpes Bajos. Este disco, La Santa Compañía, es del 84, que es cuando empezó a cosechar, bueno, sus primeros éxitos y a recibir un reconocimiento en el panorama musical español. Fue cuando Copini quedó abandonó sin eso total, pero después, tras la publicación de otro EP, el Devocionario, antes habían sacado el Golpes Bajos, pues nada, el dúo fundador decidieron disolverse y dedicarse, bueno, desde entonces a otros proyectos musicales. Copini, bueno, se inició carrera en solitario en el 87. Carralda, ya sabes, fundó Cómplices. García entró a formar parte de Seven Up con el Pablito Carbonell, y hubo que esperar hasta el 90 hasta que Novoa apareciera en La Marabunta. Vámonos con otro par de ellas, ya que estamos con clásicos, pues era Escenas Olvidadas lo que has escuchado, y era el Colección de Moscas y La Fiesta de los Maniquíes, no puede faltar. Tengo moscas pequeñas, tengo moscas grandes, ¿qué? Las guardo escondidas, que se imaginan en casa. Llego del trabajo y me pongo a observarlas, mientras las unas parecen volar confiadas, en cambio las otras están asustadas. ¡Ya, ya, ya!

uno de mis grupos favoritos, si no es el que más. Bueno, hay varios, es que siempre decir el que más es muy complicado, pero bueno, son los cántabros, los deltonos, de los que ya te he hablado varias veces. Entonces nada, simplemente vamos a seguir escuchando su música. Este es un LP que se titula el Six Pack, y son, bueno, 6 canciones, de las cuales tengo que poner 5. Y bueno, son todas versiones. Este era un tema, ya te habrías dado cuenta, de Led Zeppelin, ¿no? Vámonos con otro de los Ramones, el Sina is a Punk Rocker. Otro de Barón Rojo, Los Rockeros Van al Infierno. Mi favorito, es una pasada, es lo que pasa, que es, bueno, es un tema de Los Enemigos, el Septiembre. Es una burrada este tema. Y otro de los AC/DC, el Lightwire. Caras soy es mortal y al infierno me condena. Si al escoger entre ellas y el rock elegiré mi perdición, sé que al final tendré razón y ellas no. Mi rollo es el rock. Estoy frío, si hoy hace calor. Yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué reís tanto delante de Dios? Lo he intentado de corazón. Me hubiera encantado, lo sabes, Señor. Es cierto que no tengo, es cierto que no tengo ninguna vocación. Septiembre, yo no voy a estar en septiembre. Septiembre, no pienso vendimiar en septiembre. Sean sin mi igual, yo besaré a la madre. Yo besaré a la madre que hoy me velará. Ya septiembre, yo no voy a estar en septiembre. Septiembre, no pienso vendimiar en septiembre. Opinaré algo de verdad. ¡Qué feliz soy! Septiembre, septiembre, septiembre. es o no es una dulzura este tema. Que soy duro de pelar. Actos y menos hablar. Yo soy un tipo con experiencia. Sé que te gusta tontear, pero yo no tengo paciencia. Fuera el miedo, ven acá. Dime dónde hay que firmar. Voy por ahí regalando amor y tú me intentas regatear. Te cae. candela. Ay, nena, te juro que soy duro de pelar. Candela, ay nena, te juro que soy duro de pelar. Bueno, pues eso, en el 2006 los hermanos Santiago y Luis Auserón se volvieron a juntar, bueno, para rendir homenaje a grandes clásicos del rock en este disco que está sonando, que es Las Malas Lenguas. Algunos dijeron, bueno, algunos decían que era Radio Futura regresan y tal, ¿no? Porque después de haber estado juntos en Radio Futura, bueno, pues no habían vuelto hasta ahora, hasta pues, bueno, hasta el 2006, con este discazo que también a mí me ha gustado muchísimo. Tiene tres o cuatro temas, o temazos más bien diría yo, como este que has escuchado, el Hard to Handle, el duro de pelar. Le había puesto la versión ya de Tus Heaver, pero bueno, esta tampoco desmerece. Y vamos con otro par de ellas, que son La Tristeza de Verano, el Summertime Blues, que es una canción escrita por Eddie Cochran y Jerry Capehart sobre las experiencias y tribulaciones de vida de un adolescente en Estados Unidos. Uy, aquí se va a liar, eso sí que no lo aguanto. Se puede pedir tanto. Cita con mi nena para ir a pasear. Llega el jefe y dice: hoy te tienes que quedar. Una locura soy capaz de hacer. Tristeza de verano a la noche de. Del trabajo, porque el jefe me gritó y yo nunca me rebajo. Oye, muchacho, comenta mi papá, todos en la vida tenemos que tragar. Una locura soy capaz de hacer, tristeza de verano a la noche de. tienes edad de tomar tus decisiones. Anda con cuidado, suelta a tu mamá. De ese desgraciado no se puede una fiar. Una locura soy capaz de hacer. Tristeza de verano a la noche. Tristeza de verano. Tristeza de verano. Tristeza de verano. Tristeza de verano a la noche. Me pones loco, era el título de este tema que ha sonado, que ya para dejar ya a, bueno, a estos chicos ya, bueno, a estos chicos y a todos los demás, porque no sé si te has dado cuenta, espero que no, y te lo hayas pasado bien y tan bien que no te hayas dado ni cuenta, que bueno, se han cubierto las dos horas de programa. De hecho ya estamos en dos y pico. Si es así, es que te ha gustado y que no te has enterado, lo cual me parece estupendo. Pero antes de acabar, ya sabes, siempre la bola extra, y tenemos, como te dije antes, te voy a poner el debut de Los Fulanos, que era el Soul Drummer, y otra canción de Celofunk, con, hostia, se me ha ido ahora el santo de cielo, como sé que llamaba la solista, la que canta, no me acuerdo. Joder, estuvo en el Imagina Fan y todo, hombre, bueno. Sí, me acuerdo, luego te lo digo. Vámonos con Los Fulanos, Soul Drummer. pues a Susana, la que estuvo en el Imagina Funk, y bueno, también está Alicia, las dos, Alicia Ruiz y Susana Ruiz, desconozco si son hermanas, la verdad. Las dos son la voz, estaba Javier Gómez en la batería, Santi Martín al bajo, José Herranza guitarra, Dani Charras teclado, David Carrasco al saxo y Santi Cañada al trombón. Y con esto, y después de que llevamos 2 horas 17 minutos y 38, 9, 40 segundos, pues llega la hora de despedirse. Aquí te dejo con la cortinilla con el beso. Espero, como bien te dije al principio, haberte entretenido estas 2 horas. Te dejo con otro programa que hice de españoles, no sé cuándo, con Jaco Goñi y alguno más, dentro de lo que es la programación de Radio Cuca. Y nada, pues eso, simplemente las gracias, un saludo, y si te ha gustado, pues el viernes que viene nos oímos. Chao, chao.